Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos? Comenzamos desde Argentina una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa que trata sobre ciencia, especialmente astronomía y todo lo que tiene que ver con las ciencias del espacio y el ámbito de la astronáutica para todo el mundo de habla hispana. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y esta semana ha estado un tanto movida, porque parece que se nos viene el agua. No es la lluvia que detestamos los que nos dedicamos a la astronomía. Se nos viene la detección de agua en distintos lugares del sistema solar. Muchas veces se ha anunciado la detección de esta maravillosa molécula a lo largo de los últimos años, pero esta vez parece que realmente se la logró ver. Empecemos con las noticias que hay sobre Marte. La NASA anunció muchas veces que se ha detectado agua en Marte. En realidad, no solo en los últimos años, sino en los últimos 30 años de exploración de este planeta. A veces es difícil saber si ven el agua o la ven porque la quieren ver, porque el agua es una condición prácticamente, diría que, imprescindible para cumplir el sueño de la exploración humana de ese planeta. Encontrar pruebas de que hay agua en Marte abre la posibilidad de confirmación, además, de que es muy posible que exista vida si el agua realmente está allí. Siempre se presentaron pruebas llamativas, pero también quedaba la cuestión abierta a una comprobación final. Tal vez uno de los datos más llamativos que se ha publicado es el análisis de la investigación realizada por la sonda MRO, la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que está en órbita del planeta desde octubre del 2006, casi 3 años, y que dispone de sensores que pueden detectar la presencia de agua incluso debajo de la superficie, al menos dentro de unos márgenes razonables, digamos, ¿no? Los datos que se han publicado son de ligeramente por debajo de la corteza marciana, de los radares que lleva la sonda, y que lo que hacen es mirar la superficie bajo los cráteres. ¿Por qué? Porque los impactos levantan parte de la superficie del planeta y dejan más accesible lo que hay abajo. Especialmente si se analizan cráteres jóvenes, y de esa forma los geólogos tienen un material de primera mano para analizar la hipótesis habitualmente considerada de que el agua en Marte, más allá de los polos y de la poca proporción de agua atmosférica que hay, está realmente bajo la superficie. El tema es que si se expone parte de la superficie, el agua se vaporiza. Así que los instrumentos como la del MRO pueden llegar a detectarla. MRO observó en detalle el fondo de varios cráteres profundos y recientes y ha comprobado que a lo largo de los meses está saliendo vapor de agua. Los datos de los diferentes instrumentos confirman además un agua de gran pureza y también indica que podría ser relativamente común en latitudes bajas de Marte la existencia de esos depósitos de agua responsables principalmente de la humedad en la atmósfera del planeta. En las noticias de los últimos días, la sonda MRO reveló agua debajo de la superficie a mitad de camino entre el polo norte y el ecuador de Marte. A diferencia de lo que se pudo tomar con la sonda Phoenix, lo que hizo MRO es tomar una sucesión rápida de imágenes mostrando cómo el hielo se sublima y de esta manera mostrar una evidencia de primera mano de hielo de agua en latitudes bastante más bajas que el polo norte en donde había llegado la Phoenix. Sorpresivamente, el hielo blanco estaba constituido por 99% de agua pura. Así que la gran noticia ha sido que, más allá de la detección de agua, que era casi una certeza en el polo de Marte, en el polo norte de Marte, confirmamos que el agua se ha extendido hasta zonas bastante cercanas al ecuador. Se han utilizado varios instrumentos de la sonda para tomar una serie de imágenes y así se detectó y se confirmó agua muy pura. Además, se confirmó hielo expuesto en cráteres relativamente jóvenes y agua en 5 lugares diferentes del planeta. Las imágenes se tomaron en Arcadia Planitia, una región del noroeste de la región de Tarsis, en lo que se llama las tierras bajas del norte, a unos entre 40 y 60 grados de latitud norte y de 150 a 180 grados oeste. El antes y después de estas imágenes muestran un cráter de meteoritos de unos 12 metros de diámetro, bastante joven, y revela cómo hielo de agua excavó en el cráter a medida que pasó el tiempo. Las imágenes tienen cada una resolución de unos 35 metros y fueron tomadas entre noviembre del 2008 y enero de 2009. Según dicen en Universe Today, el descubrimiento de estos cráteres comenzó en agosto de 2008, cuando la cámara Context del orbitador examinó las imágenes por cualquier marca oscura o cambios que no fueran visibles en imágenes anteriores de la misma área. Los meteoritos usualmente dejan marcas oscuras cuando impactan en la corteza dura del terreno marciano. Así que siguieron investigando luego en septiembre de 2008 y tomaron varias imágenes de alta resolución de marcas oscuras y vieron en un momento algo muy inusual en uno de esos cráteres, y es que había un material azul brillante como saliendo desde abajo del cráter y vieron que era hielo de agua. como el agua es inestable en Marte, vieron cómo de a poco se debilitaba esa mancha. Unos pocos días después, utilizando un espectrómetro, obtuvieron la firma espectral de ese hielo expuesto y confirmaron este descubrimiento. Además, el hecho de que el agua haya llegado hasta zonas ecuatoriales parece ser un indicador de un pasado húmedo, unos cuantos miles de años atrás. Así que, para los que piensan otra vez una noticia de agua en Marte, les repito, la novedad en sí no es el agua, sino el hallazgo de que esa agua que está confirmada en el polo ha llegado hasta el Ecuador, indicando un pasado mucho más húmedo del planeta rojo, que probablemente ese hielo se formó debajo de la superficie, se formó como en capas alrededor de granos del suelo, o sea, un pegoteado de granos de hielo con granos del terreno debajo de la superficie, y a lo largo de los miles de años han migrado hacia zonas más ecuatoriales. Se ha llegado a verlos en la superficie y en ese caso se ha sublimado y pasado a la atmósfera, formando el pequeño porcentaje de vapor de agua que se sabe que tiene Marte. Una especie de ciclo hidrológico que está bastante activo en el planeta rojo. En donde no había muchas esperanzas de encontrar hielo de agua, y parece que se halló, es en nuestra vecina, en la Luna. En el caso de la Luna pasa algo parecido, porque los astronautas no encontraron nada allí que pudiera tener relación con el agua o con el hielo. Un lugar sin atmósfera, en donde la luz vaporiza el hielo inmediatamente. Sí se había encontrado que las piedras lunares que se trajeron a la Tierra contenían agua, pero era tan escasa que se pensó que era más bien una contaminación por la humedad de la atmósfera terrestre que agua propia de la Luna. Y había otra posibilidad: el polo sur lunar, una zona en la que se viene especulando desde hace mucho tiempo y que se comenzó a investigar. Los cráteres de esa región, escarpados, no dejan llegar la luz solar y de hecho son el lugar más frío conocido del sistema solar. 240 grados bajo cero. En 1994, los datos de la sonda Clementine, una sonda lunar estadounidense que supuso la vuelta a la Luna desde los tiempos de los viajes Apolo, mostraron que en esas zonas había posibilidad de encontrarse con agua helada. Y 4 años más tarde, su sucesora, la denominada Lunar Prospector, encontró en el polo sur una concentración elevada de hidrógeno, posiblemente formando parte de moléculas de agua helada. Era una idea curiosa, pero también razonable. La Luna ha tenido numerosos impactos de cometas a lo largo de su historia, como todos los cuerpos del sistema solar. En esas zonas oscuras y frías, parte del agua de esos cometas podrían haberse quedado en forma de hielo. esa agua, diríamos, exógena, ¿no?, que provino desde el espacio exterior. Podría ser abundante según los datos de los radares de la Clementine. Y podrían en el futuro ser de gran valor para poder montar en nuestro satélite laboratorios permanentes, porque así no todos los elementos para que vivan los astronautas allí se tienen que llevar desde Tierra. La hipótesis del agua no se pudo comprobar hasta el 31 de julio de 1999, fecha que marcó el fin de la Luna Prospector, y se la dirigió para estrellarse contra la superficie lunar precisamente en esa zona del polo sur lunar. La idea era que el impacto vaporizara el hielo, que podría ser detectado observándolo desde Tierra. Sin embargo, a pesar del impacto, no logró observarse nada. En 2003 se hizo algo parecido con la sonda europea Smart 1, aunque esta vez el choque fue en zonas un poco más meridionales. Los materiales expulsados en la colisión confirmaron que en parte el material de la superficie contenía agua, pero no estaba claro si era hielo o agua dentro de la estructura de los minerales. Un análisis posterior, mediante radiotelescopios como Arecibo, hizo que se viera como concluyente que no hay hielo o agua en la Luna, a pesar de las expectativas. Pero los investigadores no se dieron por vencidos, se siguió investigando. La sonda india Chandrayaan 1 se unió a los investigadores lunares hace 2 años. Esta sonda finalizó su labor hace 1 mes, con gran parte del programa de análisis previsto ya completado, incluyendo un mapa topográfico de alta resolución. En octubre del año pasado, además, se lanzó una sonda llamada MIP, Módulo de Impacto Lunar, también para ver los productos del impacto. Los datos que se han analizado han visto en el infrarrojo la región del polo sur lunar, donde hay pruebas de presencia de agua y de radical oxidrilo en las rocas. En parte, esa agua podría ser de origen lunar, no solo de aportes cometarios. Y artículos publicados recientemente incorporan también datos de las misiones como Deep Impact o Cassini, que también vieron algo de agua lunar. Esta semana pasada se oficializó. A pesar de que los expertos no creían que la Luna era el lugar más probable en el sistema solar donde podríamos encontrar agua líquida, se han medido muestras lunares retornadas por las misiones Apolo, mostraron en promedio que existe 1 kilo de agua por cada tonelada de material. Como dije recién, se admitía que podía existir en los polos, en cráteres escondidos, pero no había muchas esperanzas porque se creía que el resto de la superficie era muy seca. Combinando los datos de todas las sondas que mencioné, han llegado a la conclusión de que hay agua en nuestra Luna. Que haya agua, para empezar, y como decía al principio de esta parte del programa, va a permitir que la exploración humana sea más sencilla y también sostenible, porque esas reservas pueden alimentar a futuras bases lunares, en donde los astronautas podrían estudiar las muestras que recogen en lugar de tener que enviarlas a la Tierra, aunque reconocen que nuestro satélite es más seco que cualquier desierto de la Tierra. La sonda de la NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter, la LRO, descubrió huellas de agua o hidroxilo en cráteres oscuros y profundos del polo sur lunar. Este hallazgo se hizo público en estos días, unas semanas antes de la colisión planificada de la sonda L-Cross, que va a investigar más detenidamente si existe el hielo de agua en ese lugar tan remoto. La sonda dejará caer en primer lugar una etapa vacía del cohete Centauro en el cráter Cabeus A, y después de esto tomará datos e imágenes de la colisión para después colisionar ella misma en el cráter, en el mismo cráter, para tener unos resultados aún más claros. Piensa que si las moléculas de agua son tan móviles como se cree, van a aportar un mecanismo para conseguir agua de esos cráteres que están permanentemente en sombras. Y esto abre una nueva vía de investigación lunar, pero hay que comprender primero la física de esta agua allí antes de poder utilizarla. Tres sondas desmintieron la idea de que la Luna no tenía agua en distintos cráteres: la Chandrayaan 1, la Cassini y la Deep Impact. Midieron todas señales espectrales del agua o bien del grupo hidroxilo. En Universe Today dicen que esta agua o hidroxilo están en el primer milímetro de la superficie lunar, que no contiene mucha agua, como decía antes, aproximadamente un litro por tonelada, pero como vengo diciendo, es más de lo que se esperaba. Existe una posibilidad muy real de que el hielo de agua esté en el regolito de la Luna o esté alojado en los cráteres de los polos. Y sorprendentemente, el agua no solo parece encontrarse en los polos, sino en todas las latitudes, aún en el Ecuador, en plena luz de sol, en donde está bastante caliente, hay una gran variedad de grupos hidroxilo conviviendo con los minerales de la superficie. Esto está diciendo que hay algún proceso dinámico que sucede en nuestra Luna que lleva las moléculas hasta esas latitudes. Aparentemente existe una especie de ciclo del agua que se crea durante el día lunar. Ahora, sin atmósfera, la Luna está expuesta al viento solar y eso incluye a iones de hidrógeno. El hidrógeno es capaz de interactuar con el oxígeno en el suelo lunar y crear moléculas de agua. El agua parece ser creada del lado nocturno de la Luna y se pierde durante las dos semanas que existen en el día lunar. Luego se vuelve a enfriar y así el ciclo se va repitiendo. Lo que sí está casi confirmado es que la superficie entera de la Luna se va hidratando, al menos por partes, durante ese día. Y extrapolando un poco esta idea, si un lugar tan seco y sin atmósfera se puede estar hidratando, ¿por qué no pensar que otros cuerpos del sistema solar pueden estar también sufriendo esta hidratación. Y esto incluye a los asteroides y a Mercurio. Y tiene enormes implicaciones para las futuras exploraciones de las lunas de otros mundos. Hay que confirmar si el agua está constantemente renovándose. El regolito lunar es un material que se conoce muy poco. Hay que confirmar el origen, si tiene que ver con el viento solar, con cometas y meteoritos que han impactado, o si de alguna forma existe vapor de agua en el interior. Muchas cuestiones geológicas tienen que comprenderse, una mezcla de geología con física espacial. ¿Podemos extrapolar como en Marte y decir que si hay agua hay posibilidades de vida? Todavía queda mucho por investigar. Se espera el impacto de L-Cross en el polo sur de la Luna. Eso va a ser observado con gran interés. Y en estos momentos en que la administración del presidente Obama está decidiendo el camino que debe seguir la NASA para la exploración de la Luna, es una buena noticia que tal vez reimpulse este programa Constelación. Así que bien, esperemos que se confirme la noticia y que se abran las puertas a una mayor exploración de nuestro satélite y de Marte también. Y ojalá pronto veamos más clara la posibilidad de presencia de seres humanos allí. Pasamos al primer tema musical. Siguiendo con la exploración de nuestro sistema solar, vamos a hablar de una sonda de la que no se menciona mucho, que va a explorar Júpiter en 2011, y se llama Juno. La nave espacial Juno es una que es energéticamente ultra eficiente, según dicen. Está siendo construida en Colorado, en Estados Unidos. Como le decía recién, está a menos de 2 años de comenzar su viaje, con la esperanza de revelar algunos secretos sobre la formación del planeta más grande de nuestro sistema solar. Los primeros trabajos de construcción de la estructura primaria están ya en marcha, después de que la misión, que cuesta $700 millones, superara la revisión técnica crítica en abril de este año. El siguiente paso será construir los sistemas de vuelo para los componentes electrónicos de sus 8 instrumentos científicos. Juno está programado para lanzarse en agosto del 2011, despegará a bordo de un cohete Atlas V y navegará durante 5 años por el sistema solar antes de alcanzar Júpiter a mediados del 2016. La sonda va a sufrir la asistencia gravitatoria de nuestro planeta en 2013, para así catapultarse hacia el exterior del sistema solar. Juno deberá despegar entre el 5 y el 26 de agosto de 2011, puesto que allí la Tierra y Júpiter estarán en las posiciones adecuadas para permitir que la sonda alcance su destino. Están un poco complicados porque también desde allí debe lanzarse el Mars Science Laboratory, en otro Atlas 5 en octubre o noviembre de 2011. Así que cuando se lanzan los cohetes Atlas desde Florida, tienen que compartir la misma rampa de lanzamiento. Así que están apurando y tomando algunas decisiones para que todo esto no se retrase. También se pidió que el periodo de lanzamiento se adelante unos pocos días para dar más tiempo a la sonda para despegar bien a comienzos de agosto. Cuanto antes se lance la sonda Juno, antes se libera la rampa de lanzamiento del Atlas para comenzar los preparativos para el Mars Science Laboratory. Así que tal vez Juno llegue a Júpiter alrededor de un mes antes de lo planeado. Este año fue crucial para el desarrollo del proyecto, ya que fue seleccionado por la NASA en 2005 y ahora se está impulsando su construcción. Siempre se piensa de que cuando se llega a 2 años antes de la fecha de lanzamiento, las cosas empiezan a moverse con otra celeridad, ¿no? Así que ahora están trabajando bastante duro para construir, verificar, integrar los módulos y armar el lanzamiento. Por todo el mundo se están desarrollando los 8 instrumentos científicos que llevará. Los 2 obstáculos tecnológicos más grandes que tiene Juno son los rastreadores espaciales, que tienen que funcionar bajo el ambiente de radiación de Júpiter, y un conjunto de celdas solares ultrasensibles para producir electricidad. Los ingenieros creen que ambos desafíos están a su alcance. Los rastreadores estelares ya superaron las primeras verificaciones y la nave espacial Juno, que va a tener 3 grandes paneles solares para recoger tanta luz del sol como sea posible. Piensen la intensidad del sol a la distancia que está Júpiter. Va a emplear celdas solares especiales diseñadas para funcionar en niveles de intensidad de luz muy bajos y sobre todo en temperaturas muy bajas. Ninguna nave hasta ahora que haya viajado a los planetas exteriores ha sido alimentada por energía solar. Así que están llevando al límite el rendimiento de estas celdas solares, y lo que se aprende de ahí va a ser útil para después aplicarse en Tierra. Los diseñadores de Juno examinaron las celdas solares de los fabricantes para escoger las unidades más eficientes para la misión y están tratando de ahorrar tanta energía como sea posible. La nave va a ser muy eficiente y un conjunto de celdas solares diseñadas para trabajar a baja temperatura y con baja velocidad va a poder cumplir con ambas cosas. Se están integrando los subsistemas principales y los instrumentos se van a integrar en el año que viene. De momento se está cumpliendo con los plazos y con el presupuesto. Con 9 instrumentos dicen que están logrando hacer ciencia de gran nivel con muchos menos recursos. Y esa es la manera que se está adoptando para la exploración de los planetas gigantes. Juno va a trazar mapas de Júpiter en una órbita elíptica de 11 días sobre los polos del planeta. En su máxima aproximación, durante la llegada, va a pasar a tan solo 5.000 kilómetros de las turbulentas nubes de Júpiter. Se van a acercar mucho a las nubes y van a tener un periodo de toma de datos muy intenso. También van a investigar la estructura interior del planeta, el campo gravitatorio, el campo magnético. Otros sensores se van a enfocar en la tormentosa atmósfera. Un radiómetro de microondas con 6 frecuencias va a penetrar a través de las nubes y va a sondear su gruesa atmósfera. Como Juno va a girar lentamente, la sonda no va a poder igualar la calidad de imágenes espectaculares que tomó Galileo allá por entre 1995 y el 2003. Esas hermosas fotografías de Galileo, de las lunas y de Júpiter van a ser difíciles de obtener. Pero va a llevar una cámara visible específicamente para que disfrute el público. Esta cámara va a tomar las primeras imágenes de calidad de los polos de Júpiter. Juno va a volar mucho más cerca de Júpiter que Galileo. Esta es una misión para trazar mapas del planeta mucho más amplia que aquella. Al alcanzar las órbitas bajas, Juno va a estar expuesta a un duro ambiente de radiación que degradará seguramente la electrónica necesaria para controlar la sonda, y con eso va a limitar su vida útil. No volará mucho más de un año, puesto que se desea estrellar la nave contra Júpiter para proteger las lunas del planeta. Y hoy nos vamos a dedicar totalmente a nuestro sistema solar. Les quería comentar que esta semana, para cuando ustedes estén escuchando este programa, la sonda Messenger estará sobrevolando Mercurio el 29 de septiembre. Messenger va a realizar su tercera y última órbita de acercamiento al planeta. Messenger volará a 248 kilómetros por encima de la superficie para obtener la asistencia gravitatoria final necesaria para entrar en órbita de Mercurio en 2011. Este sobrevuelo es la preparación de la última asistencia gravitatoria, así que es importante que el encuentro se ejecute tal y como fue planeado. Estos sobrevuelos son atractivos porque le permiten descubrir secretos de Mercurio. Son como aperitivos antes del destino final de la misión, que es observar Mercurio desde la órbita durante un año entero. Mientras la sonda se aproxima a Mercurio, sus cámaras fotografiarán terrenos nunca vistos anteriormente, y mientras la nave se aleja, tomará imágenes de alta resolución del hemisferio sur. Los científicos esperan que el sistema de imágenes de la nave tome más de 1.500 fotos. Hasta ahora, más del 90% de la superficie del planeta se ha podido fotografiar. Y estas imágenes nuevas van a llenar vacíos y van a aportar imágenes de alta resolución de objetivos de interés. Van a reunir imágenes en color de alta resolución de objetivos de alto interés científico que ya se han identificado durante el segundo sobrevuelo. Y el espectrómetro va a realizar medidas de esos objetivos a la vez que se toman las imágenes. La sonda podrá observar cómo interactúa el planeta con el viento solar. Durante este encuentro se tomarán medidas de alta resolución espacial y espectrales de la atmósfera ultrafina de Mercurio, que puede estar muy influenciada por la actividad solar. La exploración de la cola del planeta va a aportar importantes evidencias referentes a los procesos que mantienen esa atmósfera en Mercurio. El espectrómetro va a proporcionar datos sobre la distribución de sodio y calcio en la atmósfera y cómo varían con las condiciones solares y planetarias. También se planea, tal vez, encontrar nuevos componentes atmosféricos. Y el altímetro de la nave va a realizar un perfil topográfico de la superficie a lo largo de la franja de operación del instrumento. Los datos van a apoyar estudios en curso sobre la forma y estructura de los cráteres de Mercurio y sus grandes fallas. Y esta información también va a ampliar la vista ecuatorial de la forma global del planeta y les va a permitir confirmar el descubrimiento realizado durante el primer y segundo sobrevuelo de que la región ecuatorial de Mercurio es ligeramente elíptica. Y para finalizar, un argentino que nos enorgullece. ¿Por qué? Porque diseñó un hábitat para vivir en la Luna. El ingeniero Pablo de León, que ya hemos mencionado varias veces y que conozco personalmente porque asistí a varias conferencias que él ha dado en Buenos Aires, ya ha hecho trajes espaciales y ahora elaboró un cilindro inflado de 3 metros de diámetro por 10 de largo que se va a probar en 2015 y estará listo para el 2020. Los humanos podrán vivir en la Luna dentro de este cilindro inflado, en este diseño que elaboró Pablo y que fue elegido por la NASA para que sus misiones puedan estar 6 meses en el ambiente lunar, un hecho que está previsto para alrededor del 2020. Este habitáculo se transportará plegado y tendrá un esqueleto metálico que permitirá dividirlo en distintas secciones para diversas funciones y que van a otorgar privacidad. La intención última del nuevo proyecto lunar de la NASA es, en realidad, llegar a Marte, nos dice. ¿Qué hace Pablo de León? Dirige el laboratorio de trajes espaciales de la Universidad de Dakota del Norte, en Estados Unidos, y también fue designado por la NASA para diseñar los futuros vehículos lunares. Como la Luna queda relativamente cerca de la Tierra, el proyecto va a permitir poner a prueba todos los sistemas que después se usarán en la expedición tripulada a Marte. El viaje a Marte, nos dice, durará alrededor de un año, así que es importante tener todo probado por si se presenta alguna emergencia. Para prevenir los daños a la salud que provoca la fuerte radiación solar que recibe la Luna, se prevé cubrir este habitáculo con polvo lunar a modo de aislante. Van a hacer simulaciones de este procedimiento en una zona desértica de Estados Unidos y dijo que el nuevo vehículo lunar será parecido al utilizado en los viajes de las misiones Apolo, pero con la diferencia de que llevará un módulo presurizado para que sus ocupantes no necesiten usar un traje espacial una vez que están adentro. Esto va a permitir exploraciones que se alejen bastante de la base lunar e incluso se podrá dormir en el vehículo. El traje espacial solo tendrán que usarlo para salir al exterior. En este sentido, dijo que el diseño prevé que los trajes espaciales vayan en la parte de afuera del automóvil y de modo tal que los astronautas puedan ponérselo y quitárselo sin contaminar la cabina con polvo lunar, que es muy abrasivo y daña los mecanismos. Cuando el astronauta quiere salir, entra al traje por atrás, se lo pone y mediante un doble juego de puertas herméticas pasa al exterior. Al regresar se repite el procedimiento, de modo que el traje con el polvo lunar adherido vuelve a quedar en la parte de afuera del vehículo. En los últimos 5 años, el laboratorio que dirige De León se ha adjudicado varios proyectos de la NASA, pero este es el más importante porque implica más tiempo y responsabilidades. La nueva nave para viajar a la Luna comenzará a probarse en 2015 con vistas a llevar a cabo una expedición de 6 meses de duración antes del 2020. Y así finalizamos el programa de hoy. Les recordamos que pueden descargar los programas desde la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com y escribir para dejarnos comentarios, sugerencias, mejoras a nuestro programa a 2 direcciones: radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Les deseamos que tengan todos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you. Thank you.